Episodio 34. ¿Qué es mejor para conseguir clientes? ¿Es mejor el SEO o es mejor un perfil o un trabajo en redes sociales? Un perfil no, ¿viste? Porque no se puede tener un perfil de persona, por lo menos en Facebook. ¿Sí? No se puede tener un perfil para trabajar como empresa. ¿Qué estoy diciendo? Me va a matar Facebook. Vítajte v podcastu Správce komunity. S vámi, tvým hostitelem, Sebastián Soré a Palacios. Hola, hola, hola, communities. Bienvenidos al episodio número 34 de este podcast del Community Manager. Aquí vamos a estar hablando de redes sociales una vez más, ¿sí? En hoy. Qué linda expresión. Hoy, tarde de domingo, acá estamos. No tenemos vacaciones. No descansamos los domingos. Al séptimo día no descansamos, descansan todos los demás y nosotros acá seguimos en el podcast del Community Manager. Yo sé que quizás hoy tendría que haber hecho un programa especial con todos los temas que vamos a tocar la semana que viene, pero preferí que no, ¿sí? No voy a hacer más el podcast en el episodio en el que doy los temas de la semana que viene. Primero porque me parece como que estaba gastando un episodio, ¿sí? En vano. Porque era un episodio en el que podía aportar valor y no dar los temas de la semana siguiente, porque al fin y al cabo no aportaba nada ese capítulo, ¿sí? Y por otro lado, también pensé que, no sé, con esta manía que tengo ahora de hacer dos episodios por día, quizás mañana o más adelante empiece a hacer tres o cuatro, no sé, bueno, pero no es lo mismo pensar, no sé, siete temáticas que 14 o que 21, ¿sí? No ese es el problema, básicamente. No ese es el problema principal, sino que el problema principal pasa por el hecho de tener, de no tener en realidad la posibilidad de meter un episodio si es que surge. Por ejemplo, yo estoy haciendo este episodio y quizás con lo que estoy diciendo me surja la idea de hacer otro, de hacer un episodio que no estaba en la lista, que no estaba pautado, que no había incluido en los temas de la siguiente semana. Y ¿qué hago? No lo puedo poner, no lo puedo hacer porque no estaba pautado. Entonces, no, prefiero tener libertad de poder hacer los episodios que yo quiera, los que vayan surgiendo o los que a ustedes les guste, ¿sí? Porque igualmente van a poder enviar sus sugerencias, sus preguntas o lo que tengan en correapalacios.com, ¿sí? Saben que a partir de ese sitio web, que es mi sitio web, yo soy Sebastián Correa Palacios, a partir de ese sitio web pueden enviarme, no sé, preguntas, dudas, en lo que yo los pueda ayudar, en serio les digo, en lo que yo los pueda ayudar con respecto a su estrategia de redes sociales, me contactan, ¿sí? Ya saben que tengo Twitter, ¿sí? Saben que estoy en emprendedor de 35, @emprendedor de 35, también por ahí me pueden preguntar. Y si no, en correapalacios.com también tienen el curso sin fin del Community Manager, ¿sí? Ahí pueden estar, pero al día con la actualidad de las redes sociales, además de aprender a ser community managers. Y digo al día porque ese curso no termina nunca. ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo siempre. ¿Por qué? Porque las redes sociales van a estar cambiando todo el tiempo. Entonces, el curso no puede terminar. El curso tiene que estar siempre a la par de algo tan cambiante. Si haces un curso de plomería, quizás ya está todo inventado. Bueno, te enseñan cómo ser plomero y listo. Pero imagínate que los caños de agua estén cambiando todo el tiempo. La manera de instalar caños de agua estuviese cambiando todo el tiempo, estuviese cambiando todos los meses. Las redes sociales es peor, están cambiando todas las semanas. ¿Cómo puedo hacer yo un curso que quizás mientras lo estoy dictando ya está quedando obsoleto? Porque estoy hablando de Facebook y en realidad Facebook ya no existe y se vendió. No sé, te estoy diciendo una estupidez, ¿no? Pero bueno. No podemos. Entonces, bueno, curso sin fin del Community Manager y, bueno, en correapalacios.com también me puedes contratar si es que tenés algún problema con tu estrategia de redes sociales o con lo que tengas. Soy consultor de redes sociales, entonces me puedes contratar a partir de allí, ¿ok? Hoy a la mañana estábamos hablando acerca del SEO. Para mí el SEO está muerto, ¿sí? Yo hoy te estuve contando acerca de la personalización de las búsquedas de Google. Entonces ya no va a tener sentido hacer SEO, porque todos vamos a tener en nuestro ordenador, dependiendo de nuestra historia clínica, historia clínica, bueno, sí, me entendés lo que quiero decir, ¿no? Con historia clínica es una metáfora. Dependiendo de nuestra historia clínica, vamos a tener todos una primera página de Google distinta. Entonces, al fin y al cabo, nunca te vas a poder posicionar, va a ser imposible. Es momento de prestarle atención a otros sistemas, ¿sí? Para conseguir clientes. Por eso es que el episodio de hoy quise titularlo Redes sociales versus SEO o SEO versus redes sociales. ¿Para qué? Para conseguir clientes. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor hoy en día? Bueno, si no escuchaste el episodio de hoy a la mañana, anda a buscarlo. Anda y escúchalo porque hoy a la mañana, di mi opinión acerca de por qué hoy en día pienso que el SEO ya murió. Que el SEO no tiene ningún sentido seguir haciendo SEO y seguir gastando dinero, recursos, tiempo en eso que mañana no va a tener ningún tipo de sentido. ¿Sí? Acordate, octubre de 2017 te lo estoy diciendo, ¿eh? El SEO murió. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que adelantarnos a las cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a ponerle más tiempo, más ganas a las redes sociales. Las redes sociales no murieron, las redes sociales están mutando todo el tiempo. ¿Cuál bicho de Stranger Things? ¿Cuál Demogorgón? ¿Cómo era que se llamaba? Bueno, ese coso que abría las fauces así como una planta. No estoy haciendo ningún spoiler de la segunda temporada. Solamente estoy hablando de la primera. Ese que abría como una planta carnívora. Bueno, como ese, que no sé si mutaba o no, pero bueno, se me ocurrió porque todo bichito para mí es mutante. Las redes sociales mutan todo el tiempo, cambian. Las redes sociales no se mueren. El SEO es lo mismo de siempre, es un embole, es de meta etiqueta, y hyper y piper y no sé cuánto, HT y H2, no importa. ¿Sí? Sabes que no me gusta el SEO, nunca me gustó. Me gusta ser libre y no tener que rendirle cuentas a nadie cuando hago mi sitio web. Pero bueno, tenemos las redes sociales ahora. ¿Por qué las redes sociales? Para mí, ¿sí? Es mi opinión, ¿sí? Todos los profesionales tenemos quizás miradas diferentes sobre las mismas cosas, entonces bueno. Quizás sea diferente mi opinión a la de otras personas, pero bueno, justamente cada uno trabaja con, cada maestro con su librito, decía el refrán. ¿Por qué a mí me parece que tenemos que prestarle más atención a las redes sociales que al SEO? El SEO ya está muerto por lo que te dije hoy a la mañana. Y las redes sociales tienen un potencial, pero mucho más grande. ¿Por qué? Por la actividad social, básicamente. Y es sentido común, muchachos. No hay vuelta, ¿sí? Vamos a traer las redes sociales porque siempre vamos a intentar hacer el mismo ejercicio. Las redes sociales no son más que el reflejo de la sociedad en Internet. No es mágico, no es SEO, ¿sí? No hay que hacer cosas raras. El manejo de las redes sociales, el marketing en redes sociales o el éxito en redes sociales tiene que ver con sentido común. ¿Por qué tiene que ver con sentido común? Porque es el fiel reflejo de las relaciones interpersonales en la vida real. Acá, en la tierra, en el piso. Es lo mismo que hacemos acá, lo tenemos que hacer de manera virtual. A ver, les voy a poner un ejemplo, ¿sí? ¿A ustedes qué les parece más, cómo decirlo? Óptimo. ¿Qué es lo que les parece que se da más en la vida real? Cuando una persona necesita un profesional, o cuando una persona necesita un servicio, o cuando una persona necesita algo, cualquier cosa, contratar a alguien. Si no estoy hablando de información, en información siempre va a ganar Google. En información siempre va a ganar el buscador. Porque nosotros necesitamos información sobre algo y vamos al buscador, vamos a buscar, vamos a decirle al buscador que nos devuelva páginas, videos, podcasts, lo que fuera, blogs, con determinada información. Ahora, nosotros estamos queriendo, como community managers, convertir, estamos queriendo administrar las comunidades que tenemos virtuales para poder convertirlas en clientes. Tenemos que vender, obviamente. Los community managers no son personas que administran perfiles personales para interactuar con amigos o con familiares. No, el community manager administra comunidades de empresas, comunidades de organizaciones, comunidades de marcas, comunidades de negocios. Y obviamente el objetivo del negocio, de la empresa, de la marca, es vender. ¿Sí? Las redes sociales pueden tener otro objetivo. ¿Sí? Hay muchas personas que utilizan las redes sociales, muchas empresas que utilizan las redes sociales, no para vender directamente. O sea, no como un canal de marketing para llegar a la venta, sino, no sé, para hacer branding, para atención al cliente. Ya lo vamos a ver en algún otro episodio, ¿sí? Igualmente, el objetivo final, por más que no sea la red social el canal, el último objetivo es vender. Volvamos a la vida real, ¿Sí? Cuando una persona necesita comprar algo, cuando una persona necesita un servicio, cuando una persona necesita, no sé, algo que tenga que ver con dinero, ¿sí? Algo que la persona tenga que pagar, que sabemos que duele pagar, no es fácil, no es como decir, bueno, yo pago, le pago a cualquiera, no importa, me hace el servicio mal o bien, el producto es malo o bueno, le pago igual, total, tengo mucho dinero. No, por más que tengas mucho dinero, no importa, te va a doler pagar igual. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo pensás que la gente se maneja en la vida real, acá en la vida offline, en el piso? Te voy a dar dos opciones. Cuando alguien necesita comprar algo, o cuando alguien necesita un servicio, o cuando necesita un profesional para algo, ¿qué pensás? ¿Lo busca en páginas amarillas? ¿O le pregunta a un vecino, a un amigo o a la familia, si conocen a alguien que haga determinada labor, determinado trabajo? Si tienen alguien para recomendar que haga determinada tarea. Si han comprado tal marca de televisores. ¿Qué les parece? Yo creo, no voy a ser como Dora la Exploradora, que pregunta así, deja la pregunta en el aire. Deja el espacio para que los nenes respondan. No sé, ¿han visto alguna vez Dora la Exploradora? Bueno, Dora la Exploradora te tira una pregunta o alguna afirmación así, te dice que digas algo y después responde como si realmente lo hubieras dicho. No importa, obviamente, que respondas o que no respondas, porque la idea es que los nenes respondan, justamente los nenes que están viendo el dibujo animado respondan y digan, no sé, Dora la Exploradora dice, bueno, digan tal cosa, dice, se queda callada. Uy, muy bien, gracias, le dice. Y por ahí el nene no dijo nada, ¿viste? Pero bueno, hay nenes que lo dicen y queda re bien, porque queda como si Dora los hubiera escuchado y hubiera respondido. Bueno, yo no voy a hacer eso. Si yo te voy a decir mi opinión, y bueno, vos tendrás la tuya, compartirás mi opinión o no. Para mí, las personas acá, la mayoría de las personas acá en el mundo offline, se manejan con recomendaciones. Yo, por ejemplo, me manejo más con recomendaciones. Yo no voy a contratar algo por páginas amarillas, algo que no conozco. Un servicio que no conozco. Prefiero a alguien conocido, prefiero a alguien recomendado, prefiero a alguien que un amigo, un familiar, un vecino me recomiende. Prefiero un servicio ya aprobado. Sí, prefiero que mi vecino ya lo haya aprobado. Mi vecino ya llamó a tal parquero, a tal jardinero. Sí, y es barato y cobra y corta bien el pasto. Perfecto, lo llamo a él. Y si no, bueno, hablo con mis amigos. Si no, hablo con mi familia. Si no, hablo con, no sé, alguien. ¿Qué pasa? No encuentro a nadie. Nadie conoce ningún parquero de ningún jardinero de nada. Ni mi familia, ni mis amigos, ni mis vecinos, ni mis conocidos, ni nadie. Perfecto. Agarro páginas amarillas y llamo a alguno. ¿Qué voy a hacer? O agarro, no sé, mis bolsillos que están llenos de papeles y busco alguna tarjeta personal de algún jardinero, qué sé yo, no sé. Pero bueno, en último caso, primero lo que yo hago, y sé que la mayoría de las personas hace lo mismo, es buscar recomendaciones, es hablar con gente conocida. Alguno vas a tener que en algún momento haya contratado un jardinero. Mismo en mi caso, sí, yo que soy fotógrafo de bodas, la mayoría de las personas contrata fotógrafos de bodas por recomendación. Habla con parejas amigas, habla con su mamá, habla con sus primos, habla con sus amigos, habla con sus vecinos, habla con algún conocido. Y si no es el vecino, el amigo, el hermano o el familiar el que contrató directamente, seguro que esa persona tiene un amigo que también contrató. Entonces yo hablo con mi primo y le digo, ¿no tenés un fotógrafo para recomendarme? No, yo no, pero mi cuñada cuando se casó contrató un fotógrafo que le hizo unas fotos hermosas. Te consigo el teléfono. Perfecto. Un albañil, ¿sí? Alguien que tiene que hacer una reforma en tu casa. Vos vas a meter a cualquier persona en tu casa, vas a ver páginas amarillas y vas a decir, este. No importa cuánto cobre, no importa si es bueno, si es malo, si trabaja bien, si trabaja mal, si me va a cobrar caro, barato, si es de confianza o no. No importa, nada. Yo voy, lo meto en mi casa, después le pago lo que sea, no importa. Es más, si trabaja mal, si me deja toda la pared mal, toda torcida, no importa. Alguien hace eso. La mayoría pedimos recomendación. La mayoría hablamos, no sé, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Escúchame, ¿no tenés algún albañil conocido que me puedas recomendar? Sí, yo no, pero mi madre tiene una amiga que tuvo que reconstruir toda una pared de la casa y llamó a uno y se lo dejó re bien. ¿O no? O te dice, no, mirá, una amiga de mi madre tuvo que reconstruir toda la pared. Tomá, ahí tenés el teléfono, llamala y preguntale. Decile que te pase el número. O te consigo el número y vos fijate. Pero se manejan así. Es el boca a boca. Es el boca a oreja que le dicen en España. Es el es recomendación. En último caso, si no conseguimos a nadie, perfecto, vamos a las páginas amarillas. Vamos a llevar todo esto al mundo online. ¿A vos qué te parece que serían las páginas amarillas y qué te parece que serían las redes sociales? Perdón, ¿qué te parece que serían las páginas amarillas y qué te parece que serían las recomendaciones? Las páginas amarillas es el buscador. Es buscar algo y no saber quiénes son, cómo trabajan, cuánto cobran. Las recomendaciones son las redes sociales. Los amigos, los familiares, los vecinos, los amigos, los conocidos, son las redes sociales. Y es más, son el fiel reflejo de las redes, son el fiel reflejo de las relaciones interpersonales offline. Las redes sociales son el fiel reflejo de eso en Internet. ¿Por qué? Porque todos tenemos en Facebook o en la red social que utilicemos, todos tenemos seguramente a nuestros amigos ahí de contactos, algún vecino, algún conocido, algún a nuestros padres, a nuestra familia, a nuestros primos, a quien sea. A nuestros compañeros del colegio, no sé, quien sea. Entonces, de la misma manera que nosotros acá, en el offline, en el mundo real, llamamos y, o mandamos un mensaje por WhatsApp o en los grupos mandamos mensaje y decimos, bueno, alguien conoce, alguien tiene un mecánico para recomendar. Eso lo hacemos por Internet. Llamamos a, en el mundo real, en el mundo virtual, mandamos un mensaje. ¿En dónde tenemos la gente? ¿En dónde tenemos más gente? ¿Cuál es el medio por excelencia para comunicarse con gente? Las redes sociales. Estamos hablando como usuarios, ¿eh? Yo estoy hablando yo como usuario. Esto que le sirva a todos los community managers para saber cómo se maneja la gente. Es imprescindible saber cómo se maneja la gente. Entonces, ¿qué pasa? En las redes sociales uno lanza la pregunta. ¿Alguien conoce a un diseñador web? Mismo un albañil, mismo un mecánico, ¿eh? Tanto del mundo real como del mundo virtual, como del mundo online. ¿Alguien conoce un mecánico? Puede ser como alguien conoce un diseñador web. El diseñador web seguramente está haciendo más SEO que el mecánico. Pero seguramente le llegan más clientes por recomendación que por SEO. ¿Cuántas personas te llegan porque apareces en la primera página de Google o en el puesto 15? ¿Y cuántas personas, cuántos clientes te llegan a través de un cliente satisfecho? ¿O a través de amigos de ese cliente satisfecho? Porque quizás pasa eso. Vos preguntás a alguien, ¿conoce un diseñador web de confianza? ¿Alguien conoce un diseñador web bueno? ¿Alguien conoce un diseñador web barato? Bueno, barato y bueno, no sé. Bueno, pero no importa. En precio. Y quizás alguien te conoce a vos, que sos diseñador web. Y algún conocido de esa persona está buscando un diseñador web. O quizás yo estoy buscando un diseñador web y mis contactos no conocen a nadie. Pero uno de mis contactos tiene un amigo que trabajó con vos. Y que sabe que su amigo ha quedado muy contento. Es un cliente satisfecho. Entonces le va a preguntar al amigo para que me pase tu número. Esas son las relaciones sociales. Esas son las redes sociales. Y a nosotros nos beneficia. A nosotros, ya saliendo del usuario. Yo como community manager. Yo como responsable de una red social. De mi red social. De mi canal de marketing. De la red social que utilizo para vender, para captar clientes. De mi vida en Internet, de mi lugar en Internet, de mi estrategia online, de mi estrategia de ventas online, de mi estrategia de marketing online. ¿qué voy a utilizar más? ¿Me va a importar más hacer SEO para aparecer en la primera página de Google? ¿O me va a importar más generar una comunidad para que haya gente siempre del otro lado, para que haya gente con la que yo todo el tiempo esté conectado, para que haya gente que siempre me tenga presente en su cabeza y que al momento de que a alguien se le ocurre poner esa palabra mágica que es alguien necesita un mecánico, perdón, alguien conoce un mecánico de confianza o alguien sabe de un podcast que hable sobre redes sociales, está en mí llegar a la mayor cantidad de gente, tener la mayor cantidad de contactos, estar en la cabeza de la mayor cantidad de gente para que en algún momento, cuando alguien que no me conozca pida, ¿alguien conoce algún podcast que hable sobre redes sociales? Alguna de las personas que me conoce le diga, sí, yo, andá a escuchar a este estúpido. O sea, un contacto como en LinkedIn de segundo grado o de tercer grado. O de tercera, no sé, no me acuerdo. Entonces, que alguna persona de las que están en mi circuito conozca a esta otra persona. O no, o si yo estoy preguntando, ¿alguien conoce un podcast en el que se hable de redes sociales? Y que alguno de mis amigos me diga, yo no, pero sé que mi vecino de arriba está muy ligado a ese mundo, le voy a preguntar. Y quizás el vecino de arriba sí conozca ese podcast. ¿Se entiende? Las relaciones interpersonales son las principales. En el mundo offline es lo más probable es que se busquen recomendaciones de amigos, de tíos, de primos, de vecinos, de familiares para contratar a alguien antes que se busque en páginas amarillas. ¿Por qué? Por una cuestión de confianza, por una cuestión de seguridad, a ver a quién contratás, que no te estafe, de que te cobre no barato o sí barato, o que te cobre, que te haga el precio que corresponde, o que realmente trabajes bien. Pero que ya estés probado, ya pasaste la prueba, ya no sos un desconocido, no sabemos cómo trabajás, no sabemos quién sos, no sabemos de dónde venís, no sabemos nada. Es preferible a alguien que conozcamos, es preferible a alguien que ya le haya hecho un trabajo a algún familiar, a algún amigo, a alguien. Porque ese amigo puede darme referencias. Esa es la palabra clave, referencias. En Google no tenés referencias. El SEO no te da referencias, no te da nada. Las recomendaciones por redes sociales, sí. En redes sociales muchas personas pueden darte referencias de alguien. Y así es mucho más probable que te contraten. Tenelo en cuenta como community manager, tenelo en cuenta para tus estrategias de marketing, tenelo en cuenta para cuando intentes formar una comunidad, tenelo en cuenta para cuando intentes invertir tiempo. ¿En qué? ¿En SEO o en redes sociales? En redes sociales, papá, no hay otra. Gracias por escuchar, gracias por estar del otro lado. Mañana, lunes, nos vamos a escuchar otra vez hablando, obviamente, de cosas importantes para los community managers. Todavía no pensé de qué vamos a hablar mañana, porque seguramente vamos a tener dos episodios también. Pero seguramente uno de esos episodios va a ser acerca de las diferencias de una lista de correo y las redes sociales. Porque ya hoy estuvimos hablando del SEO versus las redes sociales. ¿En qué? ¿Cuál era mejor para captar clientes? Ahora no vamos a hablar de captar clientes, ahora vamos a hablar de administrar la comunidad, porque ya hablamos la semana pasada de comunidad, de audiencia, y te dije que hay diferentes maneras de administrar las comunidades. O sea, las redes sociales no son la única herramienta para administrar las comunidades, ¿sí? Una lista de correo es una manera, quizás, de administrar una comunidad, de tener una comunidad agrupada, de tener un contacto, pero bueno, ese contacto es más pobre que el contacto que podemos llegar a tener por redes sociales y, no sé, a mí me gustan más las redes sociales, pero bueno, mañana lo vamos a analizar mejor, ¿sí? Redes sociales versus listas de correo para administrar comunidad. Todo eso mañana, lunes, ¿sí? Ahora, descansen. Por hoy, descansen. Ya está. Domingo, sigan descansando mientras yo me pongo a preparar el programa de mañana. ¿Sí? Gracias por escuchar. En serio, gracias por estar del otro lado. Ya saben, más información en correapalacios.com. Orboa, arrivederci, e buona fortuna. Gracias por escuchar y nos estamos encontrando mañana nuevamente acá en el podcast del Community Manager. Adiós. Děkujeme za poslech podcastu komunitního manažera. Více informací naleznete na stránce koreapalacios.com.